Es por eso que hoy estamos en contacto con Emiliano Cosma del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Buenas tardes, Emiliano. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, Emiliano, estamos bien. Ya que lo preguntás a la pasada, le contamos a algunas entrevistadas, entrevistados, que venimos desarrollando nuestras tareas más o menos regularmente y es por eso que estamos bien, somos una radio comunitaria. Nos gusta mencionar que a lo largo de la cuarentena, en este espacio por lo menos, pudimos seguir trabajando y que eso, bueno, nos aportó un poco de salud mental, Emiliano. No sé cómo la pasaste vos. Y bueno, y la posibilidad de seguir haciendo lo que nos gusta. ¿Nos contás acerca de cómo te agarró este año, Emiliano, y de qué está haciendo, en qué está involucradísimo el MTE? Bueno, un poco como a todos, ¿no? Con la sorpresa de la pandemia. Pero bueno, tratando de salir adelante, todos los compañeros y compañeras, bueno, cada uno trabajando desde el lugar que puede, en su rama y también en la rama sociocomunitaria, tratando de dar una mano. Nosotros venimos realizando actividades en el barrio San Cayetano, teníamos desde hace un año un merendero que trabajaba junto a la comisión vecinal de ahí del barrio. Y bueno, y este año tuvimos el merendero, no lo pudimos poner en funcionamiento por el tema de, bueno, del distanciamiento, del aislamiento, y vimos que estaba la posibilidad de hacer funcionar una olla popular, porque bueno, porque las necesidades crecían por la pandemia, por la cuarentena, y bueno, arrancamos con la olla popular con varios compañeros y compañeras y con gente también del barrio, y bueno, y venimos realizando esa actividad dos veces por semana, además de, bueno, de las actividades que realiza cada uno de los compañeros, ¿no? Muy bien. Emiliano, y a nivel nacional, ¿qué es del movimiento? Digo, específicamente durante la pandemia, porque conocemos la historia, el recorrido. Bueno, a nivel nacional se viene moviendo como siempre, ¿no? Reforzando el trabajo en los barrios, en los sectores populares, apoyando a aquellos emprendimientos que, bueno, que son autogestivos. Nosotros somos trabajadores sin patrón, o sea que impulsamos todo lo que es el trabajo en cooperativas o aquellos emprendimientos familiares, rurales o de la ciudad, que bueno, que pueden hacer salir adelante a aquellas personas de las clases populares que, bueno, que quizás o tuvieron alguna mala experiencia o no sé, o están fuera del sistema o no se adaptan a, bueno, al trabajo formal y buscan esta alternativa como, bueno, como una forma de vida, ¿no? Como una salida que es además para tener las manos metidas en un laburo honesto y que además tiene muchas satisfacciones también, ¿o no, Emiliano? Por supuesto, sí, porque es una forma de organización, nos vinculamos entre nosotros, se vinculan entre vecinos, se vinculan entre compañeros, siempre se trata de dar una mano. Quizás uno pertenece a un proyecto productivo, pero ve que otro proyecto necesita un empujón, una mano, y bueno, y siempre están los compañeros como para pechar y para salir adelante. Muy bien. Con tal de que un vecino o una vecina aprenda lo que es la autogestión, cualquier esfuerzo dará seguramente algún fruto. Y en la medida de lo posible, Emiliano, te convocamos a que seas parte de nuestra agenda para ir reflejando lo que ocurre en el merendero y también a nivel nacional con el MTE. Mientras tanto, el llamado a la solidaridad, como siempre, que hay una olla, que hay una merienda para las más chicas y los más chicos, si querés pasar el chivo, Emiliano, llamá, reclamale a nuestra audiencia lo que te parezca. Sí, nosotros estamos siempre recibiendo donaciones de alimentos porque, bueno, en este momento somos totalmente autogestivos. Nosotros no recibimos el apoyo del Estado, si bien tenemos hecho el pedido de una boca para merendero y para comedor o para olla popular, todavía no, el trámite no nos salió, así que todo lo que hacemos lo hacemos de forma autogestiva. Nos ayuda por ahí un poco nuestra regional en Pico, que es una que es una parte del MTE de acá de La Pampa que está mucho más desarrollada que en Santa Rosa. En Santa Rosa hace 2 años que nos estamos formando, que nos estamos convocando, pero bueno, todo lo que hacemos hoy en día en la parte sociocomunitaria es autogestiva, entonces lo que nosotros siempre estamos pidiendo son donaciones de alimentos, ya sea como para realizar la olla popular o para realizar algún refuerzo que necesite algún vecino del barrio. Y por otro lado también, bueno, recibimos donaciones de ropa, también tratamos de dar una mano de eso, hasta hace poco estábamos recibiendo donaciones de ropa de abrigo, frazadas, estuvimos acompañando a los vecinos en ese sentido también, y ahora para el Día del Niño estábamos haciendo colecta de juguetes, y bueno, y este domingo vamos a hacer una actividad en el barrio, vamos a recorrer el barrio repartiendo algunos juguetes, golosinas, y bueno, se pueden comunicar conmigo si quieren al 2954-2294-34, y bueno, nosotros retiramos y después se lo hacemos llegar a los niños y a las niñas del barrio San Cayetano. Muy bien, Emiliano, ¿tienen una página de Face? Sí, es MTE Santa Rosa, y ahí se pueden comunicar con nosotros y pueden, bueno, también chusmear un poquito las actividades que realizamos. Muy bien, estaba con los deberes sin hacer, por eso te pregunto al aire, y mientras tanto las personas pueden ir tomando nota también de tu contacto. Emiliano, vas a estar, vas a tener picoteada de vez en cuando la siesta, esperamos que no seas muy apegado a dormir a estas horas, para que nos puedas seguir reflejando lo que están laburando, ¿eh? Cuando puedo, duermo una siestita, pero si me avisan no hay ningún problema, Juan Pablo. Bueno, dale. Así sea, entonces, convocado para más adelante reflejar qué va pasando y cómo se va dando también en la realidad todo ese engranaje que hay que ir coordinando con el Estado. Sabemos que es un momento sumamente particular, Emiliano, así que esperamos también, por supuesto, que vaya habiendo cambios. Gracias por ahora. Dale, buenísimo, Juan Pablo, déjame agradecerte por el espacio, la verdad que las organizaciones sociales me parece que están tomando un papel muy preponderante en la realidad económica, social, y la verdad que es importante que tengamos visibilización. Así que muchísimas gracias y te mando un abrazo. Abrazo, Emiliano, y que tengas buen resto de la jornada. Gracias, igual para vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está Emiliano Cosma y el movimiento de trabajadores excluidos está laburando codo a codo, como decimos ahora en la Argentina. Vos fíjate qué bueno, porque codo a codo no importa si el otro es más alto, es más bajo, si uno está más arriba o más abajo. La onda es que para estar codo a codo te tenés que acomodar más o menos en un mismo nivel, y ahí están involucradísimos con la realidad de un barrio, de una zona, de una ciudad, puede ser en tu pueblo, puede ser aquí o allá, pero bienvenida va a ser siempre tu ayuda, tu aporte, por poquito que sea. ¿Qué?